Y ahora, de nuestra última producción musical, éxito en toda América, aquí está el Boom Tropical 1999, No dudes de mi amor, tú te quedarás solo en casa, yo estaré de mi hogar. ¿Cómo dice? Habíamos prometido no llorar, que ni el tiempo ni la distancia para que muera nuestro amor. Porque la vida es así, para poder mantenernos tengo que yo trabajar, lucharé por nuestro